El Señor es nuestro Padre y podemos saber que Dios es nuestro Padre. Lo sabemos porque lo dice la Biblia, lo sabemos porque nos lo dicen los hermanos cuando conocemos a Dios, cuando empezamos a venir a la iglesia, ¿verdad? Pero una cosa es saber quién es tu Padre y otra cosa es saber sentir quién es tu Padre. El sentimiento, ¿saben qué da el sentimiento? El amor, ¿verdad? Los bebés cuando nacen, ¿qué pasa? No saben quién es su padre, no saben quién es su madre, ¿verdad? Y se van dando cuenta, ¿por qué? Por el amor, por el cariño, por la ternura, por la dulzura. Así es como todos hemos aprendido cuando nacimos quién era nuestro padre. Y es ese amor, es ese lazo de amor el que hace una unión especial entre el padre y el hijo, ¿verdad? Es ese amor el que movió el corazón de Dios y vio aquella humanidad desesperada, vio aquella humanidad condenada. En el principio dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que ellos desobedecieron. La serpiente tentó a Eva, Eva pecó, comió del fruto que no tenía que comer, sus ojos fueron abiertos, vio el bien y el mal, pudo distinguir entre el bien y el mal. Dios hizo a Adán, el primer hombre, y a Eva, la primera mujer, los hizo libres. No los hizo a su manera y decir, siempre van a creer, siempre van a hacer esto. No, les dio libertad. Y ellos en aquella libertad decidieron desobedecer, ¿verdad? Decidieron hacer lo que Dios les había dicho que no hicieran. Y desde aquel momento vino una huerfandad de espíritu sobre la humanidad. Y el hombre estaba huérfano de espíritu. ¿Saben? Nosotros tenemos un espíritu dentro. Y tú puedes sentir ese espíritu. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que Jesús mandó, que Dios mandó a Jesús para que trajera ese espíritu y nos adoptara como hijos, ¿sabe? La Biblia dice que Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní y estaba orando porque iba a ser crucificado, dice que él sintió, ¿se pueden imaginar ustedes cómo se sintió Jesús en ese momento? Él era el Hijo de Dios, pero también era hombre. Era como tú y como yo, sentía, padecía, le dolía, sus fuerzas se le terminaban, y él en aquel huerto se sintió desamparado y dice que clamó, Abba, Padre, Señor, ayúdame, ayúdame a dar este paso porque tengo que poner mi vida. Pero saben, yo sé que no era el dolor físico lo que atormentaba a Jesús, era el dolor espiritual, el dolor de aquella huerfandad, el dolor de aquellos espíritus solos, desamparados, tristes. Y se pueden imaginar aquella noche todo lo que se estaba desatando espiritualmente. Fortalezas estaban, yo me imagino al demonio y a todos, y al diablo y a todos sus demonios, todos estaban sueltos. No permitamos que ese hombre muera, no permitamos que Jesús cumpla lo que ha venido a hacer a la tierra. Y el corazón del Padre dolido, diciendo, adelante, hijo mío. Jesús clamó, Abba, Padre, Señor, te necesito. Ven sobre mí, dame la fuerza para cumplir esto. Dame la fuerza para morir por ellos. ¿Saben? Yo me acuerdo cuando yo era niña, yo veía la película de la crucifixión de Jesús y lloraba y lloraba y decía, pobrecito, ¿pero cómo le pueden hacer todo eso? ¡Qué ingratitud! Pero ¿saben qué? Con el tiempo he llegado a entender, la pobrecita era yo. Jesús estaba compadeciendo de mí. Jesús estaba entregando su vida por la mía. Jesús estaba entregando su vida por la tuya. Cuando tú pones tu nombre en ese versículo, cosas se desatan. Se desata un poder increíble. Jesús cumplió ese propósito. Jesús dio su vida. Jesús puso su vida y no le importó. Él podría haberla quitado. Podría haber dicho, no más. No quiero hacer esto, pero no. Él siguió adelante. Y no solo fue crucificado, sino que resucitó, venció a la muerte, venció al pecado. Y hoy reina y hoy está en el cielo. Y te ama, Dios te ama, Cristo te ama. Y esa verdad especial quiero yo que hoy tú puedas conocer, que puedas entender, que puedas darte cuenta que hay un Padre de tu espíritu, que hay un Padre de tu vida, que hay un Padre amoroso que está anhelando hacer cosas por ti. ¿Sabes qué? Yo cuando pensaba en eso le decía, Señor, voy a hablar del Padre, pero yo no tengo Padre, terrenal no tengo Padre, biológico no tengo Padre. Bueno, sí, sí lo tuve, claro. Cuando yo era niña, tenía un año y meses, mi padre murió. Nos quedamos mis dos hermanos y yo solos con mi madre. Y bueno, nuestra niñez la verdad es que fue un poco dura porque mi madre se vio obligada a llevarnos al pueblo donde vivía mi abuelita para que ella nos cuidara. Y aquella niñez fue difícil porque prácticamente estábamos... Mi abuelita era una mujer muy buena. Nos daba la comida, nos tenía limpia la casa. Pero a veces eso no es suficiente, ¿verdad? Los niños necesitan amor. Yo necesitaba tanto amor y no tenía quien me diera ese amor. Y yo recuerdo que siempre, cuando yo hacía recuerdos de mi niñez, me recordaba en las esquinitas, llorando. Y era difícil, pero aún así crecí. Luego, cuando fui mayor, me casé, tuve mis hijos, conocí al Señor. Y cuando yo dije, Dios existe de esta manera, de una manera que yo no sabía, aquello fue impactante para mi vida, aquello fue tremendo. Haber descubierto eso para mí fue tan hermoso y sigue siendo hermoso. Y saben, un día en un encuentro, Dios empezó a tratar conmigo. Yo podía hablar de cualquier cosa menos de mi niñez que no la tocaran. Era mi tema secreto, porque cuando preguntaban, cuenta algo de tu niñez, ¿cómo fue tu niñez? Yo no tenía aparentemente nada bonito que contar y no me gustaba ese tema. Y estaba ya, conocía de Dios y no me seguía gustando ese tema. Siempre lo dejaba oculto, pero era necesario que eso saliera porque Dios quería sanarme. Y recuerdo que en un encuentro, el hermano que hablaba empezó a decir y dijo unas palabras. Dijo el hermano, acuérdate cuando eras niño, tal vez muchas veces llorabas esperando recibir un abrazo. Y aquello tocó mi corazón de tal manera que ahí me derramé y dije, sí, yo de niña deseé tanto recibir un abrazo, deseé tanto recibir cariño. Y no me daba cuenta que eso estaba ahí, me bloqueaba muchas veces. Y saben, un día yo estaba orando y en mi oración, cuando estábamos orando un grupo de mujeres y yo tenía a mis hermanas, recuerdo muy bien a qué hermana tenía de esta mano y a cuál otra tenía de esta mano. Y en ese momento sentí como Dios me llevó y vi las manos de Jesús de esta manera. Y en medio de las manos estaba yo. Y ahí me puso Dios y me vi cuando yo era niña, ¿sabe? Y entonces Dios jugaba conmigo y movía sus manos. Y me decía el Señor, hoy sano tu niñez. Toda aquella falta de cariño que hubo, yo la lleno hoy. Y yo recibí aquel amor tan especial que llenaba mi ser de los pies a la cabeza. Y decía, Dios, Señor, ya no vas a recordar aquella niñez triste, porque aún en medio de esa soledad yo estuve contigo. Y fue especial, eso fue un regalo que Dios me dio, fue un regalo de sanidad y es un regalo de fuerza. Cada vez que estoy pasando por dificultades yo me acuerdo y digo, Señor, aquellas manos eran tan grandes, tan hermosas, es que no me faltaba nada en esas manos, no me faltaba nada, ningún detalle se le escapaba a Dios ese día allí en sus manos. Y es ese amor el que me hace buscar del Señor. Y es ese amor el que me motiva a estar en la iglesia, a servirle al Señor, a que me equivoco. Yo sé que me equivoco porque mi condición humana siempre voy a equivocarme. Pero le digo, Señor, levántame, levántame y ayúdame. Yo quiero servirte, yo quiero alabarte, Señor. Yo quiero que tú me uses, Padre. Yo no quiero que me vean a mí, yo quiero que te vean a ti, Señor. Yo quiero que te den a ti la gloria. Y le doy gloria a Dios porque así fue como yo conocí a Dios como mi Padre. Y hoy puedo decir que tengo un Padre celestial, que tengo un Padre que me ama, que tengo un Padre que me mima, que es tan detallista. Fue ahí donde yo conocí el amor de Dios. Muchas veces no somos conscientes, pero tenemos heridas. Nuestro corazón está herido porque tal vez no tuvimos un Padre amoroso. porque tal vez no tuvimos un padre que nos diera un buen ejemplo. Pero yo te digo hoy, no importa, no importa, tienes a tu Padre Celestial. O tal vez me puedes decir, no, esa no es mi historia. Yo tengo un Padre que me ama, yo tengo un Padre que se preocupa por mí, yo tengo un Padre que me da lo que yo quiero, que me abraza, que me dice que me ama. Pero sabes, dentro de cada ser humano hay un vacío. En tu espíritu hay un vacío. Y ese vacío no lo puede llenar tu padre, no lo puede llenar tu madre, no lo puede llenar tu esposo, no lo puede llenar tu esposa. No lo pueden llenar siquiera tus hijos. Ese vacío solo lo puede llenar Jesús. ¿Sabes? Ese vacío solo lo puede llenar Jesús. Y es ese espíritu de adopción que trajo Jesús con él, para que ya no fuera, para que la humanidad espiritualmente ya no estuviera huérfana, para que la humanidad ya tuviera un padre a quien acudir. Dice la palabra que nuestro espíritu, que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y podemos sentir eso. Podemos sentir eso. Tal vez te parezca raro lo que yo estoy diciendo, tal vez tú dices, bueno, yo creo, pero creo lo que tú dices, pero no creo en ese Dios que tú estás hablando. Y yo te digo, ¿sabes qué? Pues dile eso al Señor. Dile eso a Dios. Simplemente dile, Dios, yo ni siquiera creo que existes. Pero me gustaría probar. Y dile, muéstrame, Dios, que tú existes. Y sabes una cosa, yo te garantizo que si tú dices esas palabras de todo tu corazón, Dios te va a mostrar que Él sí existe. Amén. Y también la Biblia habla de una historia. Habla de un padre que tenía dos hijos. Y uno de ellos dice que le dijo, eso está en Lucas 15:11. Y dice que le dijo el padre, el hijo al padre, Padre, dame mi heredad porque me quiero ir de casa, estoy aburrido, aquí tengo de todo, me hace falta algo y quiero ir afuera a probar a ver qué hay. Y dice que el hijo, el padre, como cuando habla de ese padre es Dios, y Dios no quiere tener a nadie a la fuerza. Dios aún deja que el hijo se vaya y que pruebe, ¿verdad? Dios es un Dios de libertad, no de libertinaje, sino de libertad. Hay una diferencia entre eso. Y dice que el padre le dio la herencia al hijo y el hijo se fue. Y empezó a gastar y a gastar y a gastar todo lo que le había dado el padre. Y dice que de repente empezó a faltarle y vino hambre a la tierra. Y entonces él dice que se quedó sin dinero. Y cuando ya no tenía nada, dice que dijo, bueno, voy a ir a pedir trabajo. Y pidió trabajo de jornalero. Dice que después de ser hijo de un señor, le tocó ser esclavo. Le tocó hacer trabajos que él ni siquiera se pudo imaginar un día que los iba a hacer. Y llegó el día que dice que aquel hombre tenía hambre y deseaba la comida que comían los cerdos después de haber tenido un banquete en su casa. Y dice que él recapacitó y dijo, voy a volver a mi padre. Voy a ir a decirle que he pecado contra él y que quiero volver, que necesito estar en mi casa de nuevo, que ahora entiendo lo que es estar en la casa de mi padre. Y dice que aquel hombre regresó y ¿saben qué hizo el padre? ¿Saben qué hizo el padre? Ese padre abrió los brazos cuando vio a su hijo venir corriendo y le dijo, hijo mío, has vuelto. Y lo abrazó y lo besó. Y eso es lo que Dios hace con aquel que anda perdido. Eso es lo que Dios hace con aquel que desperdició la gracia, que un día dijo, me he cansado de estar en el culto, me he cansado de oír la misma palabra de siempre, estoy harta de que me juzguen, de que me tachen, de que me digan lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, me voy. Yo no sé si esa es tu historia. Yo no sé si un día tú te cansaste. Y ahora yo te pregunto, ¿estás bien donde estás? ¿Cuántos hemos probado el mundo? ¿Cuántos hemos probado el baile, la bebida, la juerga, como le llaman aquí? la discoteca, ¿verdad? ¿Cuántos? Muchos, estoy segura que muchos. Yo probé eso, yo anduve en eso y creía que era feliz. Yo decía, uy, el día que había un baile, a veces mi hermana y yo ni comíamos siquiera por irnos a bailar. Y bailábamos toda la noche hasta que guardaban los aparatos, ya veníamos de regreso para la casa. Pero sucedía que al otro día seguíamos igual, estábamos vacías, ¿verdad? Ahí no vas a encontrar lo que tú necesitas. Ahí no está lo que tu corazón necesita, ahí no está lo que tu espíritu necesita. Lo que tú necesitas está en el Padre amoroso. ¿Sabes? A veces somos tan cabezones que no nos está yendo bien allá, pero no queremos regresar. El orgullo, ¿verdad? ¿Sabes? Dios desprecia el orgullo, pero no te desprecia a ti, ¿verdad? Dios ama al que anda perdido. Dice que Jesús tenía 100 ovejas y dejó, y cuando las contó le faltaba una. Y dijo, voy a dejar aquí estas 99 en el redil porque están seguras. Me voy por la que anda perdida. Era una. ¿Por qué no se quedó Jesús con las 99? Porque esas estaban ahí guardadas. Las 99 tal vez somos tú y yo, que estamos en el Señor, que estamos dentro. Pero hay una que anda perdida. Y Dios ama esa que anda perdida. Si eres esa ovejita que anda perdida, yo te digo, y Dios te ama. Dios te ama con todo su corazón. Dios te espera. Vuelve. Vuelve. Ya no luches, ya no batalles. Aquí está tu casa. Aquí está la casa del Padre. Vuelve a la casa del Padre. Si tú crees que ya conoces al Padre, pero sientes que hay algo que no te deja avanzar. A veces quieres, luchas, batallas. Vienes a la iglesia y sí, muy bien, la palabra me tocó, los himnos me tocaron, sentí al Señor y qué bien voy hoy para mi casa. Pero cuando llegas a tu casa, ¿qué pasa? Vuelves a ser la misma persona. Vuelves a batallar. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vivas de una manera distinta. Dios quiere que le conozcas como tu Padre, aquel Padre amado, aquel Padre al cual tú te puedes acercar con confianza, con amor y decir, papito lindo, te amo, Padre, te amo. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la relación que Dios quiere. Ese vacío que hay tal vez, Dios lo quiere quitar. Vence, vence. ¿Sabes? Dios es un Dios respetuoso y Dios no fuerza. Dios no te va a hacer que tú entiendas, que tú entres a la casa del Padre, no. Dios te hace la llamada y la decisión es tuya. La decisión está en ti. Amén. Así que quiero leer en Romanos 8:15. Y dice la palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sabes? Ese es el espíritu que Dios nos ha regalado para que clamemos a nuestro Padre. ¿Sabes? Dice también la palabra en Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¡Qué hermoso! Tenemos el espíritu mismo de Jesús dentro de nosotros. Así que acércate a Dios con confianza, acércate a Dios como tu Padre. Cuando yo contaba la historia de mi niñez, también quiero destacar que he tenido una madre muy buena. Una madre que para mí es un ejemplo. Porque yo la vi trabajar. Ella, si perdía un trabajo, se buscaba otro. Siempre estaba trabajando. Siempre, siempre. Para poder mantenernos a mis hermanos y a mí. Y yo le doy gracias hoy porque hasta aquí. Para mí fue una sorpresa. Yo no sabía que iba a venir. Yo todos los domingos paso, vivimos en el mismo bloque, paso tocándole la puerta para decirle que ya nos venimos. Y hoy tocaba y tocaba y decía yo, mi madre, ¿dónde está? Se me ha ido. Cuando sale mi hermano y me dice, se ha ido a la iglesia. Y le digo, ¿viene a la iglesia hoy? Sí, sí. Ay, qué alegría me dio. Luego la vi entrar aquí. Le doy gracias a Dios por ella. La bendigo. Yo entiendo que ella tuvo que hacer eso con nosotros. Sé que ella tal vez no quería eso para nosotros, pero yo te digo hoy, madre, que no hayan lágrimas en tus ojos. Yo te amo de todo mi corazón. Jamás, si una cosa he tenido muy clara, es que jamás ella tuvo la culpa, ¿verdad? Yo sé que ella siempre tuvo que trabajar, pero bendigo a Dios porque hoy, aquí en este país, Dios me ha dado la oportunidad de poder tenerla, la bendición de tenerla. Es una tremenda bendición para nosotros, no porque nos haga cosas, sino porque tiene un amor tan especial, ese amor de madre que hoy que yo soy madre puedo entender, ¿verdad? Así que yo le digo que la amo y que lo que he contado en nada quiero que traiga tristeza a su corazón, sino que se goce de ver lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque hoy día mis dos hermanos y yo... Amén, aleluya. Porque hoy día mis dos hermanos y yo alabamos al Señor, ¿verdad? Los tres estamos en los caminos de Dios, los tres amamos a Dios con todo nuestro corazón y esa es una bendición tremenda. Así que yo solo quiero decirte por último que si algo de lo que Dios ha hablado esta mañana ha tocado tu corazón, cuando terminemos la reunión puedes acudir a nuestro pastor. Él va a estar muy gustoso de poder orar por ti. Si tienes alguna duda, puedes acercarte a él y decirle, mira, yo no creo esto o me pasa esto. Acércate. Acércate a él, él va a orar por ti, él te va a ampliar más tal vez lo que yo he dicho, ¿verdad? Pero no dejes escapar la oportunidad, no dejes escapar la bendición que Dios te da hoy. Tal vez tú puedas decir, bueno, yo vine porque me invitaron y era tanto insistencia que me invitaban que dije, bueno, voy a ir, al menos para que me dejen ya de decir que vaya, ¿verdad? Pero yo te digo, Dios te trajo hoy. Tal vez tú no lo entiendas, pero Dios te trajo hoy. Y Dios te ha traído con un propósito, porque Dios quiere hacer algo en tu corazón. Dios quiere transformar tu vida. Tal vez Dios quiere atraer tu vida, ¿verdad? Así que Dios los bendiga mucho y que podamos seguir disfrutando de este hermoso día. Amén.